faster, fuck the bastards, that is what we'll do. Fuck the bastards, fuck the bastards, boy, fuck me, are you? 104.5, 104.5, 104.5 FM. Yeehaw! Radio Bromke. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Aquel que no mueve absolutamente nada, que no mueve absolutamente ningún dedo, nunca se mueve. Todavía estaríamos en las cavernas y el que tenía la porra más gorda seguía siendo el que mandaba. Pero no, había gente que se rebelaba y que luchaba contra el que tenía la porra para conseguir cambiar las cosas. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que continuar luchar. Y aunque una cosa se nos diga por activa, por pasiva y con los medios de comunicación de que es una ilegalidad, nos lo decimos, hoy es una ilegalidad, mañana será una legalidad, porque esto solamente es una legalidad para vosotros, que os estáis oprimiendo y nos estáis apretando. La necesidad de la ocupación y de entrar en las viviendas públicas o privadas, pero que están en manos de las grandes corporaciones o de los grandes bancos, hoy en día es una necesidad básica y es un derecho reconocido en la Constitución. Por lo tanto, tenemos que hacer que se haga. ¡Viva las ocupaciones! Muy buenas a todas y a todos, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM y una semana más empezamos Fuck the Bastards. Fuck the Bastards, un espacio que os acompaña a las tardes de los lunes de 6 a 7, las mañanas de los viernes a partir de las 11 de la mañana y también las madrugadas del viernes al sábado a partir de la 1 de la madrugada. Sabéis que podéis contactar con nosotras de varias formas, o bien escribiéndonos un mail a rbronca@sindominio.net. Nos podéis escribir al apartado postal 25.102 o nos podéis llamar por teléfono al 93-359-4900. Y bueno, aquí una semana más compartiendo las ondas libres. Y un poco con este subidón, ¿no? Después de esta manifestación que pasó, que recorrió las calles de Barcelona y de muchas otras ciudades de todo el mundo, y que, bueno, que finalmente gran parte de la manifestación se trasladó a Nou Barris para dar y llenar de vida un nuevo espacio, a un bloque ocupado en la calle Almagro número 2, un bloque que llevaba vacío más de 5 años y que pertenecía a una empresa mafiosa en quiebra y gran parte de esta ocupación pues está destinada pues a realojar a gentes que han sido desahuciadas recientemente y bueno, desde aquí, desde las ondas libres de Radio Bronca y desde otras radios de la coordinadora, pues en todo momento pues apoyamos esta ocupación. Estamos de lado siempre de estas acciones directas. Y bien, estad atentos y atentas a las ondas libres porque puede que se vayan generando informaciones. Ahora pues la cosa está de que dicen por un lado de que ha habido una denuncia, que el propietario ha denunciado, por otro lado el señor Puig anda diciendo que va a desalojar cuando tengan la orden de un juez. No sé, la cosa está un poco caliente y bueno, desde aquí animaros a todas y todas que os paséis por ahí porque la fuerza de la gente ahora es cuando más falta hace. Y bueno, y también si os pasáis, pues llevar cosas que la gente pues suele utilizar o suele necesitar en estos casos, material de limpieza, comida, material logístico, etcétera, etcétera. Y bien, estamos escuchando a Vialca, una banda que nos visitó la semana pasada, dejando muy buen sabor de boca, por cierto. Y hoy también estamos alegres y contentos porque nos visita un personaje que bueno, que la verdad es que lo conocimos hará unas semanas. Pudimos presenciar un directo suyo y la cosa es que nos gustó mucho y le propusimos que nos visitara aquí al estudio y bien, dicho esto, pues aquí le tenemos en persona. ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos aquí al compañero Zozobra, que bueno, que cuéntanos de ti un poco, de dónde sale Zozobra. Zozobra sale ¿O qué de... es Zozobra? No, Zozobra, bueno, Zozobra, la palabra viene de hacer un anagrama con mi nombre y al final quedó con Zozobra. Y no, pues contaba antes por aquí que Zozobra aparece cuando te cansas de hacer canciones, guitarra, voz, y necesitas pues decir otras cosas y sobre todo que cada concierto sea diferente. De forma que, bueno, no tienes un set preparado y lo extiendes por ahí, sino que, bueno, cada vez intentas incorporar cosas nuevas o incluso todo nuevo, ¿no? Hoy hay cuatro cosas, una de ellas la repesco. Y de ahí sale, del aburrimiento de hacer canciones y la necesidad de hacer, pues, ¿no?, atmósferas y jugar con los juguetes, que en este caso son un par de loops, un efecto de reverb, otro efectillo y un teclado milagroso que lo hace todo. Uh-huh. O sea, se puede decir que cada aparición de Zozobra, pues... es diferente, ¿no? Sí. Lo rompí tres veces seguidas hace 6 meses o por ahí. Luego ya sí, siempre procuro que sea diferente. Ajá. ¿Y llevas mucho tiempo ahí liado con la cacharrería? ¿Habías estado en otros proyectos musicales anteriores? O... Había estado en uno que se llamaba... ¿De dónde sales? No, se llamaba... Era yo solo también. Se llamaba Enough for Too Much y era guitarra y voz. Y todo muy anglófilo. O sea, tenía la sensación al final de no estás haciendo la música que quieres hacer, sino la música que te gusta que hacen otros. Y bueno, pues buscas y al final te quedas con los juguetes que más buen rendimiento dan, ¿no? Sí, ¿no? Con los que siempre has jugado, con los que jugabas en casa. Haces en público lo que hacías en casa porque decías, bueno, esto no le puede interesar a nadie. Pero al final, pues yo creo que se lo pasan bien y yo también, yo seguro. Tengo constancia de que hay un antro por el centro de Barcelona donde ahí confluyen también pues varios personajes, varias mentes también creativas, ¿no? Que habitan este submundo del ruido, de la música experimental, ¿no? Es el Mars Bar, ¿no? Cuéntanos. El Mars Bar, que está en calle Serra número 6, visítennos. Visítenle por Xavi, que estáis solo siempre. Sí, allí van unos personajes y se hacen unos llamados microconciertos. Y bueno, ellos sí llevan mucho tiempo en ese submundo. Yo meto la cabeza hace nada. Y sí, está gente como Mark Cunningham o Ankin Toner. Claro, Ankin Toner. Hazard Records, para quien lo conozca. Pues ese ambiente de Hazard Records, de gente que hace un disco entero con gomas elásticas. O gente, no sé, hay revistas y hay de todo, un poco. Está bien. Y sí, se van organizando. Y es Xavi en el Mars Bar el que me da la posibilidad hace unos meses de... Bueno, sí, montemos. Y bueno, te sientes como en casa, así que te sientes a gusto como para probar. Para probar cosas que, ¿no?, que al principio es como, no sabes si tocarlo en público, si te va a gustar. Pero da igual, está bien. Guay, guay, pues jugar. Yo que sé, estamos aquí un poco deseosas de, pues, de verte y de oír un poco, a ver, con qué nos vas a deleitar hoy. Bueno, con un par de textos y una versión de Cohen. Y no sé qué más, está por ahí. Bueno, ahora... Ahora lo enseño. A ver... It's cold, but I like where I'm living. The

posada nos tenemos cogidos por el estómago, recogidos en el corazón de las manzanas que no comemos. Las casas con sus sonrisas histéricas de insolación. Nosotros azulados en el centro, sin focos, manos mordidas o anzuelos, recompensa aislada de sí misma. Aún siento en mis manos su calor. Los vértices de las casas con sus sonrisas histéricas de insolación. No podrás salir adelante sin una mujer. Necesitarás aquello que te pueda dar una mujer. Oh, escúchame, Tom. Escúchame con el cerebro, pero también con el corazón. El sol solo luce la mitad del tiempo, Tom. La otra mitad es noche. Oh, no podrás salir adelante sin una mujer. Necesitarás aquello que te pueda dar una mujer. Oh, escúchame, Tom. Escúchame con el cerebro, pero también con el corazón. El sol solo luce la mitad del tiempo, Tom. La otra mitad es noche. Necesitarás aquello que te pueda dar una mujer. Necesitarás aquello que te pueda dar una mujer. Oh, no podrás salir adelante sin una mujer. Necesitarás aquello que te pueda dar una mujer. Oh, escúchame, Tom. Escúchame con el cerebro, pero también con el corazón. El sol solo luce la mitad del tiempo, Tom. La otra mitad es noche. Oh, no podrás salir adelante sin una mujer. Necesitarás aquello que te pueda dar una mujer. ¿Te interesa mucho lo que estamos diciendo? Usted y sus tristes problemas conyugales me importan un comino. Es usted un insolente. Y habrá notado que como a tal le trato desde que estamos aquí. Me da lo mismo. Yo lo desprecio a usted desde mucho antes. Wow, pues... pues ahí estaba Zozobra y estos... tres temas, ¿no? Tres o cuatro interpretaciones ahí todas juntas del tirón que bueno, que nos ha demostrado un poco, nos ha enseñado, nos ha mostrado que domina bastante bien la cacharrería y que, yo qué sé, que te entregas, ¿eh? Te he visto, ha habido fases que te he visto medio en trance, compañero. Pronúnciate. Bueno, de eso debería tratarse, ¿no? Casi todo lo que se llame música. No, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Tú te has escuchado bien? Sí, sí, sí. Era, bueno, se satura. ¿Did you feel the power? Yes, man. Sí, sí, bien, bien. Me he estado a gusto. Guay, guay. Pues, no sé, veo también que en la lírica... bueno, y también en la música, no sé, abundan, pues, no sé, las atmósferas sonoras, también un poco, hay bastante influencias oscuras, ¿no? Sí, no sé, no sabría decirte ahora quién, ¿no? Pero sí, sí, me gusta eso de crear un colchón de atmósferas y con un poco de pericia se pueden hacer atmósferas, pues, más elaboradas, ¿no? Yo de momento hago, pues, sí, hago muchas capas de voz porque es donde no tengo ni que pensar, ¿no? Me salen solas. Uh-huh. Pero bueno, luego el teclado es otra historia. Pero sí, está... no sé, es una forma de decir algo. Y no, para nada estoy... sí estoy contento con lo que, por ejemplo, ha sonado ahora, pero que estoy buscando algo que no sé qué es todavía. Pero me gustaría ser más categórico a la hora de meter letras y tal, ¿no? Decir algo que no dejen diferente. Bueno, pero siempre... yo creo que igual siempre estar en búsqueda de algo siempre es por positivo, suerte, ¿no? Porque por te vas ahí encontrando ahí con posibilidades o con recursos, ¿no? Que... sí, es una suerte estar en búsqueda, de hecho. Sí, sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Y cuéntanos, ¿cuáles son los proyectos más inmediatos? No sé, ¿hay alguna aparición en vivo pronto? Hay una, pero no sé la fecha. Es en el Casal de Roquetas. Ajá. Lo organiza Ojalá Esté Mi Bici. Ajá. Toco con una especie de señor one man band. Ajá. Un tipo que, por lo que me han dicho, es toca el bajo mientras toca la batería, ¿no? Y me programan con él, ¿no? Para, bueno, no sé, también un poco tú eres one man band, ¿no? Un tío y otro tío, ¿no? Y eso es el 20 algo, 20 largos de este mes. Uh-huh. En Roquetas. Ojalá esté en medicina, pero no sé. Y nada, eso es lo único a la vista. Lo otro interesante que me está pasando es estamos con un amigo metiéndonos en un local y probando entre los dos, porque él viene de un lado más Carlos Desastre, de, ¿no?, gente que hacía canciones cantando en castellano de una forma muy, bueno, potente, muy profunda, ¿no? Y muy directa, ¿no? Uh-huh. Y muy bestia. Y él viene de ahí y yo vengo de otras cosas y, bueno, a ver qué pasa juntos, ¿no? Eso es como... hace ilusión. Por un momento me recordaba a proyectos de la gente de Neurosis en solitario, ¿sabes? Ajá. Tipo Steve Bontil o el Scott Kelly, los Controlas, ¿no? No. Pues sí, tienen... igual no con capas de loops, ¿no? Pero en plan así con guitarra y eso, pero también el tipo de voz, la entonación y todo, pues... a Carlos Desastre también se le iba bien la olla. Sí, sí. Él solo, en casita, con tecladito de nada, ¿no? Ajá. Bueno, está bien hacer cosas solo, está bien hacer cosas con gente. A ver, con pocos miembros las giras casi siempre se cubren gastos, ¿no? Sí, bueno, deben ser muy sencillas porque no he hecho ninguna, pero deben ser mucho más sencillo, ¿no? Si me fuera solo, lo que te decía, si me fuera solo con un carro de la compra, con las cosas dentro, está bien, ¿no? ¿Llevas ampli? No, ten, a monitores. No, pero yo qué sé, a la hora de acoplarte, te puedes acoplar en cualquier lado, ¿no? Sí, enseguida. Eso es bueno. Enseguida encajas. Ajá. Sí, sois muchos días más jodido encontrar lugares. ¿Y el tema del material editado, ¿tienes alguna cosilla por ahí? Bueno, ¿Lo edita alguien? ¿Te lo editas tú? Me lo edito yo. Ajá. Son conciertos grabados. ¿Y qué piensas más o menos como de cómo está el circuitillo, o la historia así montada más o menos de, yo qué sé, de la música comercial, la música no comercial, la música indie? Bueno, lo siempre, casi todos profesamos esa especie de rechazo a la etiqueta, ¿no? La etiqueta es algo que tiene un señor, tiene la necesidad de crear una etiqueta para poderse ganar la vida y escribir sobre eso, aunque una etiqueta puede servir para guiar, ¿no?, al que no ha oído. Bueno, a mí me parece, claro, conforme te vas rodeando de gente que hace cosas, te da la impresión de que realmente sí ocurren cosas y que el panorama no está tan mal como pudiera parecer si lo miras, ¿no?, desde no sé qué sitios. Y el resto de música, bueno, hasta que mucha gente no se meta en la cabeza que un músico o alguien que haga música, como queráis llamarlo, no tiene que pagar por tocar, ni tiene que aceptar condiciones como si él fuera un mendigo, porque da la impresión en muchos lugares en Barcelona y en todo el mundo seguro, da la impresión de que sea un mendigo, ¿no? Que por un par de birras y tal el tío se deje la piel y bueno, es un señor que está haciendo algo y que merece un respeto y no ser utilizado como carnaza. Entonces, si nadie paga las salas donde se les pide dinero o partes abusivas por tocar, esas salas tienen que bajarse los pantalones y hacer otro tipo de programación y otro tipo de filosofía. Y a mí me parece que ese es el panorama. Y bueno, desde mi punto de vista hay bastante gente haciendo sus cositas. Y hay pocos lugares, pero los hay. Se puede. Sí, sí, bueno, nosotros desde este programa y bueno, y también en otros proyectos en los que estamos un poco liados, pues siempre ponemos en práctica, pues la acción directa, el autoproducirnos, y queremos hacer un concierto, lo hacemos, y un poco va por ahí, ¿no? No esperar a que nadie haga nada por ti, ¿no? Claro, hacerte escuchar, sí. Llevas unos CDs. Yo en mi caso, mis CDs son muy amateurs, lo que es la caja, y ¿no? Pero bueno, los llevas, y que alguien te quiere comprar alguno, pues de puta madre, y que no, y que te quedan unos cuantos, pues al final los regalas, porque bueno, a no ser que te hayas, hombre, si has editado un vinilo, yo entiendo que no vas a ir regalando vinilos porque no sale muy a cuenta, pero bueno, es eso, compartirlo, como las descargas, como el Creative Commons o como el Copyleft. Es bueno, si la gente te escucha, aparte tú haces esto para que te escuchen, ¿no? En teoría no haces para lucrarte. Si quieres lucrarte realmente, te pones a trabajar. Vas a trabajar en una empresa o tal, y haces algo que realmente te dé pasta, ¿no? Si quieres pasta, no te metas en esto, que no. Bueno, sí, si quieres ponerte gomina y aprender a cantar como todo el mundo, ahí también hay pasta, es otra empresa. Sí, sí. Pero compartirlo está muy bien. Yo cuanto más lo comparto, más lo comparte conmigo. Es mi, ¿no? Me invitas a tocar aquí, no sé, pasan cosas. Y No, estuvo bueno porque, no sé, bueno, nos conocimos ahí en el encuentro este de autoedición que pasó hace unas semanas aquí en Barna, el Funny Days. Y bueno, no sé, pienso que eventos de este tipo son los que realmente pues hacen falta un poco para gentes que, yo que sé, que nos movemos por siempre pues por el fango y un poco pues por canales ahí subterráneos o no comerciales, pues necesitamos pues un poco intercambiar, compartir todo eso, ¿no? Y no sé, decir que había material de muy alto nivel, muy creativo, también hubieron muchas propuestas que nos gustaron, unas más que otras. Sí. Pero no sé, ¿a ti qué te pareció el evento? No, había bastante cosa, y eso está muy bien, que sean conciertos, muestras cortitas, ¿no? Media hora, 25 minutos, y puedes programar a 7, 8 formaciones cada noche. Parece que está bien. Sí, no me desagradó para nada. Cutter me gustó mucho. Y alguno que otro, cuyos nombres ya ni recuerdo, porque no, la primera vez que lo lees, como no me ponga a seguirles. Pero sí. El chico con el chelo está muy bien, también haciendo loops. Está bien. Están bien este tipo de encuentros, claro, está bien. Muy bien, pues yo qué sé, ¿dónde tienes algún lugar donde la gente pueda encontrar o descargarse de tu música? O sí, está Zonzobra Bandcamp. En Bandcamp ahí hay una paginita y hay ahora 5 directos grabados y se pueden descargar. Oh, qué bueno, qué bueno. Sí, está bien colgar directos. Bueno, pues que no puedo colgar otra cosa, como ya. En mi caso, como no grabé lo que hago en casa. Bueno, quizá de aquí sale alguna demo nueva, ¿no? O... Ah, claro, es que sí, sí, claro. Esto, esa es la intención. Claro, ¿no? Esto lo añades allí y claro. Pim, pim, pim, pim. Tienes tu diario y además la gente puede descargárselo, ¿no? Y le puedes llamar disco si quieres. Es un poco... Bueno, edición o lo que, sí, lo que se te pase, sí, sí, por la cabeza, ¿no? Sí, directos grabados. Llamémosle, no, como te dé la gana. Oye, pues no sé, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Pues ha estado brutal, he flipado, yo que sé, con un Casiotone, unos cuantos pedales, ¿no? Pero básicamente un loop station de este, ¿no? Sí, un par de loops, un Digitech que tiene un montón de efectos de estos de plástico que son muy malos, pero que, bueno, que hacen efectos, y un reverb que sí, que es de puta madre, pero que casi no utilizo. Y el Casio este, que está muy bien, sí. Con un pequeño sampler, ¿no? Que te permite... No, pero las partes vocales ahí, cuando ibas ahí añadiendo más, parecía que salieran debajo de las piedras ahí... Duendecillos, sí, que cantan conmigo. Duendecillos se multiplicaban. Hola, chicos, ¿preparados? Uno, dos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un placer, no, un placer. Muchas gracias a ti. Yo que sé, ya sabes lo que siempre decimos cuando nos visita alguien: ven cuando quieras, y una pista de esta mesa, pues, si no nos da tantos problemas como hoy, siempre va a estar abierta. Muy bien, gracias. Venga, pues vamos a continuar con una banda que nos lleva desde Mallorca, son la gente de Aspirina Infantil, y los escuchamos desde su 7 pulgadas debut. Los amigos se ven. hum, hum, hum. Perhaps you should tell us to dramatically reduce the harm. It should be okay, but it's not. Nobody wonders why. It can become much more evident. A musician would hear a slight but noticeable harm. Bien, ahí estaba Bialka desde su último trabajo titulado La Pursuit de l'Excellence, un último trabajo que dejaron a su paso por esta podrida ciudad la semana pasada. Bueno, pues como decíamos, un concierto que tardará en olvidarse. Ya era la quinta o sexta vez que no nos visitaban y la verdad es que no defraudaron. Y bien, de la música de Bialka vamos a pasar a escuchar a otro proyecto así que pulula en ambientes extraños, raros, no comerciales, ruidosos. También tuvimos la gran oportunidad de verlo en directo en el festival este de Funny Days y bueno, es el compañero Walt de Parkinson, nos pasó un CDR y bueno, vamos a escuchar un poquillo de lo que hace. Thank you. Ya entrando en la recta final del programa, nos vamos a despedir comentando algunos algunos eventos, algunas historias interesantes que pasarán muy pronto. Por ejemplo, mañana martes, día 18, a partir de las 7 de la tarde, en la Casa de la Montaña, en la presentación de un interesante proyecto que nos visita desde Chile. Es la productora de comunicación social, responsable de y editora de las videorevistas Sinapsis. Bueno, una serie de compilados de mini reportajes en vídeo, ¿no? Con, y bueno, un poco pues da a conocer y a difundir pues diversas luchas sociales en Chile y en otros países de Latinoamérica. Desde aquí os lo recomendamos, mañana a las 7 en la Casa de la Montaña, avenida San Josep de la Santuario San Josep de la Montaña. Llegáis ahí si os bajáis en el metro de Lesseps. Luego también recordar que el próximo 5 de noviembre, compañeros del programa Todos Mentiras están organizando un concierto en el Centro Social Ocupado La Astilla con La Purria, Jaque Mate, Babies y alguna banda más. También animaros desde aquí a todas y todas que os paséis por el nuevo bloque ocupado en No Barris, en Verdún, Roquetas, en la calle Almagro número 2-4, un edificio que se ocupó el sábado al finalizar la manifestación. Y bueno, pues lo dicho, ¿no? Que se va a intentar pues hacer llenar este espacio de actividades para evitar pues un posible desalojo. Aún está el periodo este un poco de inseguridad, ¿no? Pero bueno, tenemos energías para que el proyecto tire para adelante y que, bueno, o sea, un interesante proyecto que bueno, que hay viviendas que van a servir para realojar a gente que ha sido desahuciada, y luego también pues contará con dos o tres plantas para darle un uso social al barrio. Por lo pronto, los compañeros y compañeras del taller de bicis Viciosos Viciosas pues ya van a ir montando regularmente pues sus talleres ahí, y bueno, pues pasaros a apoyar, a llevar una tortilla de papas, un chocolatito calentito por la mañana o lo que sea, ¿no? O simplemente pues pasaros por ahí a apoyar un poco. Pues lo dicho, nos volveremos la semana que viene. Esperemos que hayáis pasado un rato agradable. Nos vemos por las calles, nos oímos por las ondas libres. Y nos vamos a despedir con el último trabajo de la gente de STA, la gente de San Andreas, que finalmente mutó a STA. Han sacado hace muy poquito un 7 pulgadas que se llama Mobley. Y bueno, nos vamos a despedir con esta buena banda y sus sonidos calientes. Salud y fuck the bastards. Thank you. We'll be right back.